color de cielo tiene esa negra para mirar. Ojos azules, color de cielo tiene esa negra para mirar. Qué valor, qué conciencia tiene esa negra para olvidar. Qué dolor, qué conciencia tiene esa negra para olvidar. Aunque me maten a palo ya, estoy resuelto a cualquier dolor. Aunque me maten a palo ya, estoy resuelto a cualquier dolor. Qué valor, qué conciencia tiene esa negra para olvidar. Qué dolor, qué conciencia tiene esa chica para olvidar. Vaya con los panos. Oh, oh. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Labios rosados, color de grana, tiene esa negra para besar. Labios rosados, color de grana, tiene esa negra para besar. Qué boquita tan sabrosa tiene esa chica para besar. Qué boquita tan sabrosa tiene esa chica para besar. A Bogotá. Aunque me maten a palo ya, estoy resuelto a cualquier dolor. Aunque me maten a palo ya, estoy resuelto a cualquier dolor. Qué boquita tan sabrosa tiene esa chica para besar. Qué boquita tan sabrosa tiene esa chica para besar. ¡Huelga Pereira!